Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 25 de marzo, a las 21 horas, se presentará la comedia Mujer de Cascarón del grupo Arte Estudio Teatro en el Patio de Comedias en Quito. En la obra, las feministas Lili y Lucía están seguras de que juntas y con la complicidad del público podrán terminar con el machismo. Con carteles, gritos y agitando brasieres, piden que la escultura del beso entre un hombre y una mujer colocada en una plaza pública sea derribada, ya que para ellas esta representa un asalto sexual a la mujer y su opresión frente al hombre. Internacionales. Caracas. La película venezolana Dauna, lo que lleva el río, en idioma originario Warao, se estrena hoy en las salas de cine de todo ese país. Esta producción, dirigida por Mario Crespo, es el primer largometraje interpretado por actores del pueblo Warao del Delta del Orinoco y hablado en esa lengua ancestral. Narra la historia de una mujer de la etnia que se enfrentó a las costumbres de su cultura y aborda desde varias aristas asuntos referidos a los derechos de las mujeres. En la actualidad, el pueblo Warao constituye el segundo grupo humano más antiguo de Venezuela y su nombre significa gente de canoa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.